te voy a dar algunos datos, te voy a contar algunas cosas. Tal vez algunas ya las sepas porque, bueno, ya es imposible tapar esos datos, esas cosas. Resulta ser que el carnicero de Gaza, el nazi sionista genocida Benjamín Netanyahu, viene amenazando a países soberanos, a naciones soberanas, y viene atacando a naciones soberanas. Últimamente lo hizo con naciones tanto como Palestina, como Qatar, como Líbano, Siria. Estos tipos vienen con una larga historia de ataques y sometimiento a los pueblos árabes. Ya entre 1948 y 1979 atacaron la Liga Árabe. A Egipto los atacaron entre 1948 también y 1978. A Jordania entre 1948 y 1994. El Líbano desde 1948 hasta el presente. Irak entre 1948. Fíjate, empezó en el 48, un poquito después que hubiesen determinado la creación del Estado de Israel. Hasta el 2003. A Siria, desde 1948 hasta el presente. Yemen, desde 1948 y ahora siguen, continúan. Arabia Saudita, desde 48 al 67. Y ahora, en estos tiempos, amenazan. Amenazan por todos lados, ¿sí? El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, amenazó con dar una respuesta a Bruselas si finalmente dan luz verde a sanciones anunciadas por la Comisión Europea contra Tel Aviv por su responsabilidad de ofensiva militar en la ciudad de Gaza, desde donde miles de palestinos huyen de los ataques de las fuerzas israelíes y no dicen que vienen asesinando a un montón de palestinos y palestinas. Habla solamente de que están huyendo. ¿Y qué pasa? No se quedan ahí con las amenazas. El mismo Netanyahu amenaza a los pueblos árabes porque afirma que ellos albergan cúpulas terroristas. Entonces, dice que los van a atacar si ellos no hacen nada. Nosotros los vamos a ir a buscar para encerrarlos, para juzgarlos, si ustedes no lo hacen. Con una soberbia enorme. Y esto, si vos te pones a hacer una comparación, no está para nada lejos de lo que ha venido haciendo históricamente el brazo armado del nazisionismo, que es Norteamérica, con todas sus bases diseminadas por el planeta y sus militares haciendo de las suyas. Bien, el otro día, escuchando una radio, colega, escuchando a un periodista, no voy a dar el nombre, de aquí de Córdoba, de la provincia de Córdoba, casi me caigo, decía que estaba manejando, no me podía caer, pero cuando lo escucho a este periodista comentar que dialogando con alguien, se asombró cuando le decían que el sionismo se había infiltrado no solamente en el gobierno norteamericano, sino en casi todo el mundo. Y yo digo, ¿por qué me caigo? Porque nosotros hace más de 15, 18 años venimos hablando de qué es el nazisionismo imperial, que es el que lleva a la destrucción en todas partes del mundo para poder conseguir sus objetivos. Bueno, me llamó la atención que este periodista recién ahora, con el comentario de alguien, se comience a dar cuenta. Ellos dicen que el sionismo está infiltrando. Bueno, yo le quiero aclarar a toda esta gente, que no es que quiera ofender su inteligencia, pero no están infiltrando nada. Son socios, son empleados menores, son sirvientes del nazisionismo. Norteamérica, la Unión Europea, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y todos estos países que de alguna u otra forma siempre han consentido y avalado las desgracias a nivel planetario. No es casual que hoy tengamos una amenaza latente, real, frente a nuestro continente latinoamericano, frente a la patria grande, ejercida esa amenaza por parte del brazo armado del nazisionismo, es decir, Norteamérica. Con excusas, como siempre, ya sabemos, todas las invasiones que han hecho estos tipos han sido con excusas. Los israelíes con la excusa de que hay árabes terroristas y los norteamericanos, aparte de eso, de los árabes terroristas, con las excusas del narcotráfico ahora, de combatir el narcotráfico. Y sabemos a lo largo de la historia que estos tipos, tanto los israelíes como los norteamericanos, los ingleses, los franceses, etc., ellos han fabricado todos esos enemigos, en su gran mayoría, para poder ejercer el poder, el control, la dominación y el sometimiento de los pueblos. Y decía que no es casualidad lo que está ocurriendo en el Mar del Caribe, frente a las costas venezolanas, ocupando la colonia yanqui en Puerto Rico para amenazar al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y su gente, amenazando al pueblo bolivariano, amenazando a todo el continente latinoamericano, a la patria grande, amenazando. No es casual que todo esto se esté dando casi en paralelo en distintas partes del planeta, que tampoco está desconectado con estas amenazas y estas avanzadas de parte de la OTAN para seguir mojándole la oreja a Rusia, a la Federación Rusa, con la intención de llevar adelante una conflagración desproporcionada. Porque, bueno, convengamos que una de las tantas excusas o motivos que lo llevan a todo esto es seguir manteniendo la industria armamentista. Si no, si vos fabricás armas y no generás una guerra, no podés vender armas. ¿A quién se las vas a vender? Si están todos más o menos tranquilos y en paz, el negocio se te cae. Entonces, tenés que generar algún quilombito por ahí para que la cosa se mueva. Y, dicho de manera grosera y muy burda, ¿no? De mi parte, pero es más o menos así. Pero además, bueno, necesitan los recursos. Ya lo venimos hablando. Recuerden cuando la generala Richardson, cuando estaba a cargo del Comando Sur de los Estados Unidos, hablaba que nuestro continente y en la Argentina, Latinoamérica, la patria grande, se encuentran sus recursos. Así lo decía, que eran de ellos y que tenían que disponer de ellos para asegurar la paz, la democracia, la libertad, la independencia. O sea, vos fijate cómo estos cosos y estas cosas, yo no sé si viven en una nube de engaño total o realmente están convencidos de que son los dueños del planeta. Sí, están convencidos. Ellos hablan, vos fijate cómo habla el cabeza de zanahoria yankee, Trump. El tipo habla como si fuera el mandamás mundial, el dueño de todo el planeta. No me gusta lo que está diciendo fulano, no me gusta lo que hace mengano. Bueno, todo esto que está más o menos así embrollado, que te vengo relatando desde un rápido y somero detalle de las invasiones que viene haciendo Israel, un estado inventado por Naciones Unidas, colocado en un rincón del territorio palestino, y han permitido desde esa creación, y de antes también, que vayan invadiendo más territorio y vayan avanzando para seguir sometiendo a los pueblos que ellos consideran inferiores, porque aparte vienen con esta filosofía, que los demás son pueblos inferiores, que son bárbaros. ¿No te recuerdas la época de la colonización latinoamericana? Cuando diezmaron a todas las poblaciones originarias. No ha cambiado tanto, No ha cambiado tanto de aquella época acá. Y vamos a vincular todo esto, descabellado, seguramente, para vos, con la Argentina. ¿Qué tiene que ver la Argentina? Montón, che, un montón. También lo venimos alertando hace muchos años. Voy a refrescar un poquito la memoria de lo que hemos hablado en muchas oportunidades. Las bases del Comando Sur de los Estados Unidos no solamente están instaladas en Chile, Colombia y otros países, sino que también acá tenemos bases del Comando Sur. Por ahí no están visibilizadas de esa manera, con ese título. Te recuerdo que en una oportunidad se quiso inaugurar la base del Comando Sur de los Estados Unidos en el Chaco, en Resistencia, al lado del aeropuerto, que el edificio se construyó y después se habilitó para, entre comillas, defensa civil. ¿Por qué? Porque la movilización popular impidió que se inaugurara como Comando Sur, como base del Comando Sur. Y en el sur también tenemos bases del Comando Sur. Y nuestras Islas Malvinas, si no son una base del Comando Sur, es una base inglesa que responde también al Comando Sur, que son los brazos armados del nazisionismo imperial. Y todo esto tiene que ver con la posesión y el manejo de los recursos: el agua, el petróleo, el litio, las tierras raras, todos los minerales, para poder seguir manteniendo y avanzando en la posesión de armamentos y tecnología necesaria para someter a los pueblos. Porque ellos no conciben otra situación, otra realidad más que someter a los pueblos. Es el poder por el poder mismo, nada más. El poder por el poder mismo, nada más. Y nuestra Argentina, que está atravesando una situación política complicada, compleja, no solamente desde lo económico, sino también desde la legitimidad del gobierno, que la ha perdido porque a su 20% de electorado lo ha engañado, y al otro 20-30% que acompañó por bronca o por lo que sea, se le está acabando la paciencia. Y este tipo fue colocado también por estas estructuras supranacionales. Me estoy refiriendo al engendro miserable de Milei. Lo han puesto para facilitar la llegada de los poderes foráneos y así habilitarles la explotación de los recursos y los bienes naturales, pero además encaminar la fragmentación de la República Argentina, la balcanización de la República Argentina, para poder dominar mejor La Argentina es un país muy grande y para poder someterlo y explotarlo necesitan fragmentarlo. Es un proyecto que todavía está ahí en carpeta, ¿eh? No descartes la idea de que quieras llevarlo adelante. Nosotros estamos, en la Argentina, estamos en un momento muy delicado y muy complicado. Seguramente en las elecciones de octubre en el país se va a demostrar el hartazgo, el desencanto, la bronca, la furia, la frustración, etcétera, etcétera, etcétera, contra el gobierno nacional, y van a perder los del gobierno nacional. La Libertad Avanza va a perder las elecciones y va a perder por mucho. Pero no podemos estar desatentos a que esa victoria de Fuerza Patria nos ponga un velo. Festejemos, por supuesto, pero nos ponga un velo y no estemos atentos a qué va a ocurrir después. Porque el después puede estar ligado, seguramente, ojalá me equivoque, a todo este desarrollo que te vengo haciendo desde las invasiones sionistas o nazisionistas a distintas naciones. ¿Por qué? Porque estos tipos no se van a conformar con que la Argentina vuelva a recuperar realmente su independencia, que vuelva a ejercer realmente la democracia y que realmente se vuelva un motor en la región para impulsar la consolidación de una patria grande, justa, libre y soberana. Porque en los tiempos del kirchnerismo vieron que era posible y que se estaba logrando, por eso tuvieron que empezar a ejercer sus estrategias de infiltración para que no continuase ese proyecto. Y ahí, y bueno, y de hecho lo lograron, ¿no? Porque vos fíjate que después de que del último gobierno de Cristina, todo fue para peor. Entonces tenemos que estar atentos. Las elecciones de octubre las podemos festejar porque seguramente vamos a ganar por muy amplio margen, pero lo que se viene después no podemos descuidarnos. Tenemos que proteger nuestro sueño de una patria justa, libre y soberana y de una patria grande, justa, libre y soberana. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia que transmitimos por nuestra radio web y retransmitimos por las radios compañeras, amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme, la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández, disculpe la extensión de mi apertura del día de hoy. Lo estuve escuchando muy atentamente, buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. Digo, porque usted preguntó por ahí, ¿qué va a pasar después? Y yo no tengo idea de lo que va a pasar después. Lo que sí creo es que puedo decir lo que debería pasar después. Y una de las cosas que debería pasar después es que el gobierno que asuma que ha de ser de corte nacional y popular, así como se tiene que poner a reconstruir lo que este desgobierno está destruyendo, y que además lo tiene que hacer bien y rápido, porque no sé si usted se dio cuenta de que la gente no dice hay que darle tiempo a un gobierno nacional y popular. La gente al gobierno nacional y popular le exige las mejoras ya, ahora, para ayer. Y además de todo eso, ese gobierno de corte nacional y popular tiene irremediablemente que ponerse las pilas para construir una ciudadanía capaz de reformular su concepto de democracia. Porque lo cierto es que una democracia en la que se vota cada 2 años, que a algunos les parece mucho, ¿no? Es una democracia incompleta, es una democracia irresponsable, es una democracia cómoda. En un contexto mundial en el que vienen por todo y en el que nosotros tenemos una enorme cantidad de recursos que convocan la codicia de esos poderes internacionales. Me parece que el gobierno nacional y popular que asuma tiene que generar un área central en sus preocupaciones que vuelva a educar al pueblo para ejercer la responsabilidad civil de las decisiones, porque esas decisiones son tomadas en nombre de su pueblo. Fíjense lo que pasó. Cuando se dio a este desgobierno el poder, poquito después estaban metiéndonos de lleno en un conflicto internacional, a donde pretendían que mandáramos a nuestros hijos como carne de cañón. ¿Y qué otra cosa se le puede ocurrir a cualquiera en nombre de este pueblo? Cada gobierno que asume de la derecha vuelve a endeudar a la Argentina en un ciclo eterno de dominación. ¿Eso lo vamos a seguir permitiendo? todos van a echar mano de las joyas de la abuela? ¿Vamos a seguir permitiendo que áreas como la salud pública, como la educación pública, como la educación universitaria, sigan siendo consideradas parte de la caja chica de cualquier degenerado fiscal que llegue al poder? Me parece que es hora de que nos pongamos a educar un pueblo que esté listo para blindar las decisiones nacionales y populares, soberanistas, para que dejemos de estar siempre cíclicamente a merced de estos cipayos. Escuchándote también atentamente, voy a plantear algo que manifesté en alguna de las redes. Y este tema de las victorias, los festejos, lo que ha ocurrido últimamente en el Senado, en el Congreso de la Nación Argentina, que llevó a que se festejase en las calles, voltear vetos presidenciales, yo preguntaba, ¿ha variado la conformación de las dos cámaras desde que asumió este desgobierno hasta ahora? Si varió, varió sustancialmente en quienes integran esas dos cámaras. Pregunto por qué estas mismas dos cámaras en su momento aprobaron la ley bases, aprobaron los superpoderes, aprobaron el RIGI, aprobaron un montón de mamarrachos perjudiciales para la Argentina y hoy parece ser que han despertado y están volteando vetos presidenciales. Esas son las dudas que a mí me quedan en cuanto también a la representatividad que se ejerce. ¿Han entendido a su pueblo? ¿Representan estas personas que están en estas cámaras realmente al pueblo o están solamente representando, en algunos casos, no digo todos, intereses obscenos que nada tienen que ver con la representación popular, que solamente actúan de acuerdo a las circunstancias y las conveniencias del momento y no a lo perjudicial que pueda ser, como cuando fue que aprobaron la ley base, etcétera, etcétera, etcétera? Porque desde ahí hasta acá, todos los muertos que hemos tenido en la Argentina, ¿quién se hace cargo? ¿Quién es responsable? O solamente, no es que lo defienda, van a decir que Milei, Petovelo y que son los responsables de esas muertes. También acompañaron con su voto para que esto ocurriese a algunas personas. Que además se reciclan, ¿eh? Yo no sé si ha visto ahora que Juanes Córdoba, por ejemplo. Sí, bueno. Digo, creo que nos merece otra editorial hablar de lo que sucede en el panorama político electoral de Córdoba. Pero realmente, cuando en aquel momento de 2001, que este es tan tristemente parecido, el pueblo salió a las calles a gritar que se vayan todos, que fue la gran trampa de aquel momento, se quedaron todos, se reciclaron todos. Bueno, sí. Y he ahí a donde yo hablo de un pueblo educado para ejercer la democracia. Nuestra gran deuda. Seguro. La última es la enorme y hermosa noticia de que tenemos incorporación en el Club de la Pluma. Se suma la compañera, la periodista, la locutora y presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Rosario, la compañera Noelia Castañeda, con columnas para hablar, por supuesto, de derechos humanos. Y lamentamos que el capitán Jorge González no pueda seguir reportando desde la flotilla Sumud, que iba hasta Gaza, porque se ha tenido que volver a Barcelona porque la embarcación no estaba en condiciones de proseguir con la travesía. Eso lo lamentamos y bueno, le deseamos la mejor de las suertes. Dicho todo esto, bienvenidos al Club de la Pluma.